Hoy vamos a meditar en un tema que le hemos titulado Halloween. Y hemos encontrado esta escritura en el libro de los Efesios 5:11, donde dice: y no participéis en las obras infractuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. El Señor le está hablando a los hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios en este lugar? ¿Cuántos son hijos de Dios en este lugar? El Señor le dice a usted que está aquí: no participéis pues de las obras de las tinieblas, sino más bien repréndelas. La iglesia del Señor, mi hermano, tiene que caracterizarse por separarse de este mundo. Nosotros que estamos en el mundo, acuérdese que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y los hijos de Dios no pueden participar de las tinieblas, no pueden participar de las obras infractuosas de las tinieblas, dice la Biblia. Más bien repréndelas. O sea, mi hermano, que hoy en día el mundo entero se está preparando para recibir este día tan especial para miles de personas o millones de personas alrededor del mundo, como lo es Halloween. Mire, cada 31 de octubre se espera esta fecha con mayor fuerza, la fiesta de Halloween, y el mundo entero se prepara para celebrarlo, y se le conoce como el Año Nuevo Satánico. La Biblia nos habla que nosotros no participemos. Y si usted se da cuenta, el mundo entero está participando de estas cosas. La gente, mi hermano, no teniendo temor de Dios, y de la misma manera no conociendo al Dios que nosotros conocemos, practican estas cosas. ¿Por qué? Porque no hay revelación, no hay temor en sus corazones, y le parecen que es algo inocente, ya que el diablo, mi hermano, presenta esta fiesta como algo inocente para los niños. Pero déjeme decirle una cosa: la cosa está cuando alguien no sabe, cuando alguien no conoce de estas cosas. Dios perdona a los que lo hacen por ignorancia, pero hoy en este día hay mucha gente que nos está viendo a través de la televisión, y mucha gente, mi hermano, que va a escuchar este CD y se va a dar cuenta lo que Dios quiere mostrarle al mundo entero, mi hermano, que así como el mundo se prepara para recibir esta fiesta, también los hijos de Dios nos preparamos con oración, con ayuno, con entrega a nuestro Dios, para decirle al enemigo que él no tiene parte sobre los hijos de Dios. Nosotros hemos conocido la verdad, y la verdad nos ha hecho libre. ¿A cuántos ha hecho libre la verdad de Jesucristo? ¿A cuántos ha hecho libre la verdad de Cristo? Pues usted puede decir, mi hermano, con libertad, que nosotros ya conocemos al Dios de Israel. Cuando alguien tiene un encuentro con Dios, es muy difícil que siga participando de estas cosas, ¿verdad? Hay momentos que uno es atraído, mi hermano, por estas cosas. Es atraído, como dice la Biblia, y seducido muchas veces por nuestra propia concupiscencia, mi hermano. Dentro de nosotros traemos, hermano, al cristianismo más de un 80% de tradiciones. Nos convertimos al cristianismo y seguimos celebrando tradiciones de atrás, del mundo, sin darnos cuenta. Pero déjeme decirle una cosa, mi hermano: la palabra de Dios nunca llega tarde, llega en el momento especial, y yo creo que hoy es el momento especial que la palabra de Dios está llegando, porque la palabra nunca regresa vacía. Dele palmas al Señor y dele gloria, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Su nombre, hermano. El Halloween no viene de los Estados Unidos, como muchos creen. O sea, esta práctica, mi hermano, no nació aquí en Estados Unidos. Esta práctica o esta tradición es de Europa, de Inglaterra, en el norte de Francia o en Irlanda, para que mejor me entienda. Viene, mi hermano, de los europeos todo esto. Y déjeme decirle que ellos vivían unas personas que se llamaban los celtas. En aquellos lugares, hermano, había un lugar en Inglaterra, en una tribu llamada Celta. Y déjeme decirle que esta tribu, mi hermano, tenía sus propios sacerdotes. El nombre de aquellos sacerdotes eran los druidas. En el año 1607 llegaron los primeros ingleses visitantes de Europa Occidental, o sea, los ingleses, cuando empezaron a emigrar a los Estados Unidos. Allá en esos lugares, hermano, se les celebraba a un dios llamado Samán o Samhain esa fiesta, y estas personas druidas, que eran los sacerdotes de los celtas, hacían unas fogatas, hermano, en honor al dios Samhain. Y estas personas, mi hermano, hacían fogatas, hacían, mi hermano, rituales. Y esas personas iban de casa en casa tocando puertas, pidiendo ofrendas para el dios Sanjaim. Me llama mucho la atención cómo el diablo le llama la atención a la gente. Mire, mucha gente es supersticiosa. O sea que si una persona le habla a uno, mi hermano, de que le va a caer una maldición, por temor a que le caiga esa maldición, uno accede, mi hermano, a hacer lo que aquella persona le está diciendo. Oiga, en el año 1607 llegan los primeros ingleses a Estados Unidos. No viene de Estados Unidos la tradición, ahora se celebra en el mundo entero, sino que viene de Inglaterra. Estos ingleses llegan a Estados Unidos, y cuando llegan a Estados Unidos, ellos llegan con todas estas tradiciones de años atrás. Ahora, pongan mucha atención. En el año 1620 llegaron 102 personas a bordo del barco Mayflower, y trayendo estas costumbres se encargaron de expandir estas tradiciones en el mundo entero. O sea, años después llega un barco con 102 pasajeros también que venían de aquellos lugares que llegaron a los Estados Unidos. O sea, hubo inmigración. ¿Por qué hubo inmigración? Porque estas personas druidas empezaron a hacer esas fogatas, hermano, en honor al dios Sanjaim. Se creía, mi hermano, que este dios, ¿verdad?, el 31 de octubre, él tenía el poder de hacer que las almas de las personas débiles, ¿verdad?, o personas, hermano, que habían fallecido, vinieran a los hogares de aquellas personas a estar con ellos o reencarnar en animales. Entonces los druidas hacían esa fogata en honor a ese dios Sanjaim. Cuando ellos hacían las fogatas, ellos alrededor de esa fogata corrían, mi hermano, y brincaban diciendo Sanjaim, Sanjaim, Sanjaim. Pero como ellos, hermano, en aquellos tiempos no podían usar máscaras como las que usamos los días de hoy, usaban, mi hermano, toda clase de pieles de animales, cabezas de lobo, de oso, de león y muchas formas como hacer una simulación de lo que son los demonios. ¿Para qué hacían esa simulación? Para así de esa misma manera espantar a los otros demonios. O sea, que los demonios llegaran a ese lugar, pero que se confundieran entre medio de ellos. No sé si me está entendiendo esta palabra. ¿Sí me lo está entendiendo? Ok, entonces estas personas, los druidas, que eran los sacerdotes celtas, estas personas iban de casa en casa tocando la puerta. Miren, pam, pam, pam, pam, tocando puerta. ¿Para qué tocaban puerta? Para decirle a las personas que le dieran ofrendas, regalos, para así poder alimentar esa fogata toda la noche. O sea, hacían una vigilia. Y ellos, mi hermano, en esa vigilia tiraban toda clase de ofrendas, como las cosechas, ¿verdad?, de aquellas personas. Acuérdese, mi hermano, que anteriormente la gente cultivaba mucho y hacía, mi hermano, trabajo, ¿verdad?, de lo que es la agricultura. Entonces, para darles ofrenda, le daban una parte, cierta parte de lo que era el fruto de su esfuerzo para dárselo a los druidas y que ellos alimentaran esa fogata para los dioses o para el dios Sanjaim o el dios Samán. Estas personas druidas lanzaban una maldición en contra de aquellas personas. Y la maldición era que en un año uno de sus familiares iba a morir solamente por no haber dado nada al dios Sanjaim. En pocas palabras, la gente, por temor para recibir esa maldición, le entregaban, mi hermano, toda clase de ofrendas a los druidas para poder alimentar la fogata y así, mi hermano, hacer la vigilia al dios Sanjaim. Que el Señor reprenda todas esas prácticas, ¿verdad, hermano? Que el Señor reprenda, mi hermano, esos dioses. Nosotros solamente creemos en un Dios. Su nombre es Jesús de Nazaret. Dele palmas al Señor con todo el corazón. Bendito sea el nombre precioso de Cristo. Ellos celebraban lo que le llamaban el festival de otoño. Ellos celebraban el festival de otoño y hacían en memoria de ese festival una vigilia que duraba toda la noche. Cada vez, cada año que los sacerdotes, mi hermano, hacían estos rituales, iba incrementando los regalos que le tiraban a la fogata. O sea, había la fogata, y cuando ellos tiraban regalos, cada vez hacían el esfuerzo por dar algo mejor para su dios, de tal manera que su dios, hermano, Sanjaim, se sintiera halagado por esos regalos. Ya después empezaron a tirar animales como gatos, perros, cabras negras y todo eso para poder alimentar a ese fuego. Resulta que ya pasando el tiempo, ya los últimos tiempos empezaron a tirar hasta niños. Imagínense, hermano, tirar un niño, su propio hijo, en una fogata solamente para que un Dios, supuesto Dios, hermano, se sintiera halagado de estas cosas. Entonces déjeme decirle una cosa. Nosotros, hermano, entendemos que todo lo que no lleve adoración al Dios de Israel no puede ser de parte de Dios. Pueden haber muchos dioses, pueden haber muchas personas diciendo que son dioses, pero nunca, mi hermano, se van a comparar con el Dios de Israel. Dele palmas al Señor y dele gloria, porque Él vive y reina para siempre. Bendito sea el nombre precioso de Cristo. A su nombre, hermanos. A su nombre. Bueno, acuérdese que le estoy hablando de que estas personas usaban máscaras, y entre más demoníacas, más mejor. En aquellos tiempos se ponían estas clases de máscaras y no podían, mi hermano, simular los demonios de otra forma. Acuérdese que son muchos años atrás, antes de Cristo, empezaron estas prácticas en aquellos lugares. Fíjese de que cada vez que ellos hacían esto, se ponían estas clases de máscaras. Y hoy en día, hermano, en estos tiempos de hoy, siguen celebrando a su dios San Jaín. Claro, ahora, mi hermano, no lo conocen como el dios San Jaín, lo han puesto el nombre Halloween. En pocas palabras, hermano, la gente no sabe lo que está haciendo. Sin saber, están adorando a un dios de Inglaterra llamado San Jaín. Ponga mucha atención, dese cuenta que el 31 de octubre la gente anda caminando por las calles con toda clase de máscaras demoníacas. ¿Sí ha visto usted? Máscaras de demonios, máscaras de vampiros, máscaras de zombies, toda clase de máscara. Entre más tenebroso, más mejor es esa festividad. Entonces vemos, hermano, cómo la gente empieza a caminar. Ponga mucha atención. Aquellas personas, hermano, en Gran Bretaña simulaban la fiesta poniéndose esos disfraces, y hoy en día, ese mismo día que es el 31 de octubre, ¿verdad?, están haciendo lo mismo con estas máscaras. Claro que hoy estamos en toda la tecnología. Usted va a ver, mi hermano, que hacer una máscara de demonio, ¿verdad?, y cada vez la hacen más espantosa, cada vez la hacen más horrible, cada vez la hacen, mi hermano, más que tenga temor, de tal manera que los niños, hermanos, son atraídos. Usted ha visto un niño cuando va a una tienda, usted anda por ahí por el centro comercial y de repente mira esas máscaras, de repente mira esas figuras, esas momias en un ataúd. El niño anda caminando con usted, pero llega el momento que le suelta la mano y ese niño, mi hermano, se para delante de aquel ataúd y empieza a ver ese ataúd. ¿Y por qué lo empieza a ver? Porque le llama la atención todo lo desconocido. Un niño, mi hermano, no sabe lo que usted y yo sabemos. Para él eso es algo nuevo y llama la atención. Y viene el momento, mi hermano, que estos niños son cautivados por Satanás. Y llega el momento que los niños, hermano, hoy en día, ver una película de terror se les hace hasta normal. Por eso, mi hermano, cómo el diablo empieza a trabajar en la mente de los niños. Yo estaba viendo los rituales, hermano. Estaba viendo en el internet, metido en todo eso, estaba viendo cómo los niños son trastornados su mente desde pequeños. Llegan a edad grande, mi hermano, y llegan con temores. Niños que se orinan en la cama. ¿Se ha visto esos niños usted que se orinan en la cama? Y los padres vienen y empiezan a golpear a los niños. Le dicen: niño cochino, ¿por qué te orinaste? Pero no se dan cuenta que es que hay un miedo dentro, interno, en ese corazón de esa criatura, que cuando crece, mi hermano, no puede, él tiene temor hasta ir al baño, y por eso es que hacen esa necesidad en sus camas. Entonces nosotros, como padres de familia, tenemos que darnos cuenta que nosotros, los hijos de Dios, no podemos practicar de esas cosas. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Cristo ha cambiado nuestra vida, Cristo ha cambiado nuestra mente, Cristo ha cambiado nuestros pensamientos, y ahora, mi hermano, podemos decir que hay libertad para adorar al Dios de Israel. Dele palmas al Señor con todo el corazón. Esta fiesta de Halloween en verdad comienza 6 semanas antes del 31 de octubre. Oiga, 6 semanas antes. No crea que es el día de Halloween empieza solamente el día de Halloween. Eso viene 6 semanas atrás. Oiga, ya están, hermanos, los sacerdotes, y se comienzan con ayunos, oraciones, invocaciones, sacrificios, y es bien similar a las cosas de Dios. O sea, es similar porque los sacerdotes satánicos, esto es 100% satánico, mi hermano. Si usted supiera, usted pudiera ver lo que está pasando hoy en este día. Hay personas satanistas, hermano, que están ayunando. ¿Y sabe para qué ayunan? Para que las iglesias que predican la palabra de Dios verdaderamente como debe de ser, bajen su nivel espiritual de fuerza, de tal manera que a los cristianos no les dé ganas de orar, que a los cristianos no les dé ganas de ayunar, que a los cristianos no les dé ganas de ir a la iglesia. Y esos son los ayunos que ellos hacen, porque si el cristianismo va para abajo, el satanismo va para arriba. Y déjeme decirle, si el satanismo va para arriba, el mundo entero está cayendo en las manos de Satanás. Pero Dios quiere levantar una iglesia de poder, mi hermano, que si el diablo se prepara, también los hijos de Dios nos preparamos. Aleluya. Por eso Dios nos ha dado la sal arma del espíritu, que son la oración, el ayuno, vigilia, la lectura de la palabra. Dios tiene una iglesia poderosa aquí en estos tiempos y quiere levantarla a otro nivel. Si el diablo tiene poder, déjeme decirle que hay alguien que tiene más poder. Su nombre es Jesús de Nazaret, al cual le damos la gloria, la honra, el poder y toda la alabanza. Dele palma al Dios de Israel con todo el corazón. Oiga, le voy a dar unas fechas de las cuales ellos usan para hacer sus rituales o ritos satánicos. Mire, voy poco a poco, tengo mucho que contarle, ¿ok? En septiembre 5, del 5 al 30, oiga, ayunan para buscar la voluntad de Satanás. De septiembre 5 al 30, están en ayuno los satanistas, ¿cómo la ve? Y nosotros los hijos de Dios, ¿qué pasó? Del 5 al 30, ponga mucha atención, en ayuno. Y eso no ayunan un día, no ayunan dos, no ayunan tres ni cinco, ayunan semanas completas, solamente para buscar la voluntad de Satanás. O sea, la voluntad de Satanás es ganarse el favor de Satanás, ser aceptados por el diablo, imagínese. Para eso ayunan. Septiembre 27, elección de sacerdotes, confesores para, escrito en el libro del macho cabrío. Una vez más, septiembre 27, elección de sacerdotes, confesores para escritos en el libro del macho cabrío. Octubre 4, ritual para maldecir el cuerpo de Cristo. Ese es en octubre 4, ritual para maldecir el cuerpo de Cristo. En octubre 15 al 20, reunión para preparar el día de San Jaín. Hay una reunión de sacerdotes satánicos, brujos, como usted le quiera llamar, para preparar, oiga, que se preparan, hermano. Qué terrible esto, ¿verdad? Para poder así hacer lo que es la fiesta a su Dios, o sea, a San Jaín, o en pocas palabras, a Satanás. Octubre 21 al 25, reflexión, disciplina, ayunos y mantras. Octubre 26, ritos tradicionales. O sea, ritos, hermano, tradicionales. Hablando de ritos, me voy a detener un momentito. Fíjese que para poder, mi hermano, un satanista, hallar el favor de Satanás, así como uno se mete con Dios, usted sabe que si usted se mete con Dios, Dios lo va a poner a activar en la iglesia. ¿Sabía usted eso? Dios lo va a poner a levantar ofrenda, a orar por la gente, a hacer tantas cosas. Según es lo que usted se mete con Dios, así Dios también lo pone a trabajar en su obra. Pues así los satanistas, según se meten con Satanás, así van ganando el favor de Satanás. Ellos empiezan a escalar, como a quien escala aquí, pero nosotros escalamos para arriba, acuérdese. Nosotros vamos escalando para arriba, pero ellos van escalando para abajo. Cada vez los rituales que ellos hacen, los hacen, mi hermano, de una forma un poco extraña. ¿Por qué? Porque empiezan, ¿verdad?, como cualquier satanista, llegando a las reuniones. Después en las reuniones le empiezan a lavar la mente y a decirle de que tiene que beber sangre o tiene que comer parte de un animal, ¿verdad? Para poder escalar. Y así, mi hermano, van haciendo todos estos ritos hasta que llega el momento que empiezan a comer parte de cuerpos humanos. ¿Para qué lo hacen? Para ganar más fuerza en el ámbito espiritual. Un satanista, mi hermano, puede llegar a niveles tan extraordinarios, hermano, de tal manera que pueden, hermano, yo he visto, ¿verdad?, los rituales que hacen todo eso. Pueden, mi hermano, llegar a platicar con Satanás como platicar con cualquier persona. ¿Por qué lo pueden lograr hacer? Porque se van metiendo más con Satanás y Satanás se les va acercando más a ellos. Hay gente que me está viendo y sabe de lo que le estoy hablando. Sabe que sí es cierto, pero déjeme decirle una cosa. Todo eso, todas esas prácticas, para esa persona que tal vez me puede estar viendo ahorita a través de la televisión, se le hace algo inocente, algo que no tiene ningún problema, pero no se da cuenta que Satanás nunca paga bien. Satanás, la palabra de Dios lo enseña como el engañador. A lo mejor le dice y le promete un lugar especial en el infierno, pero en el infierno no hay lugares especiales. Es un lugar de tormento, es un lugar de dolor, es un lugar de lágrimas, de quejas. Ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Y mucha gente, mi hermano, se va a llevar un chasco. ¿Por qué? Porque no saben que diablo es un mentiroso y homicida. La Biblia, mi hermano, nos habla bien claro acerca de Satanás. Antes del 31 de octubre, muchos niños se pierden, hermano. Y la mayoría de personas que se pierden son con enfoque satánico. Los niños se mueren porque el mayor sacrificio que Satanás acepta es un sacrificio humano. Acuérdese que como cristiano nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, ¿sí o no? Como cristiano le entregamos nuestra vida a Cristo. Pues el satánico, como satanista, también le entrega su vida a Satanás o su alma a Satanás. Entonces los rituales tienen que ser con sangre. Entre más fuerte está el ritual, más acepto es esa persona para Satanás. Entonces, después del 31 de octubre, usted va a ver en las noticias. ¿Qué va a ver en las noticias? Personas, hermano, encontradas muertas por sectas satánicas, allá perdidos en los montes, allá a las orillas de las carreteras, personas amordazadas con mordazas en la boca y tantas cosas, hermano, que van a ver después del 31 de octubre. ¿Qué más descubren? Gatos muertos, gatos, hermano, comido toda la mitad del estómago, pedazos de animales por todas partes, pedazos de personas, hermano, sean sacrificadas a Satanás, y que el Señor lo reprenda en esta tarde. Amén, hermanos. Dale palmas al Señor con todo el corazón. Gloria sea al nombre precioso de Cristo. Estamos viendo entonces cómo los druidas empezaban, ¿verdad?, a llamar la atención del pueblo, pidiendo esas cosas, esas ofrendas, en señal, ¿verdad?, de dárselo a Sanjaín o Samán, el dios, ¿verdad?, de ellos. Entonces, también en Irlanda y parte de Escocia celebraban un desfile que se encabezaba con una persona con una larga bata blanca y una máscara en forma de cabeza de caballo. A este personaje se le conocía como la yegua blanca, y todo esto se llevaba a cabo en honor a otro dios llamado Macola. Este desfile se hace de un pueblo a otro pueblo. ¿Está entendiendo? Y a este desfile se le conoce como siguiendo a la yegua blanca. Cuando van llegando a los pueblos, van llamando la atención del pueblo con cuernos de toros en forma de trompetas, sonándolos para advertir al pueblo de su llegada a ese lugar. Este personaje se para enfrente de la casa y a la cabeza de ese hogar le recita versos acompañados con cuerdas de instrumentos musicales. Y en esos versos le dan a conocer la fortuna que tendrán aquellos que le dan algo o aquellos que no le dan nada. Si la gente no le da nada, le lanzan una maldición para que todo le vaya mal en lo que hagan, en lo que toquen, en lo que quieran hacer. Y por miedo a recibir esta maldición o a ser alcanzados por esa maldición, le dan todo lo que ellos quieren, como comida y hasta monedas de oro. y todo lo que recibían al final se lo repartían el botín, y cada vez era más grande aquella tradición. Entonces vamos a ir al libro de Génesis capítulo 12, véngase conmigo al libro de Génesis, vamos a leer también la palabra del Señor, amén. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Una vez más, léalo conmigo. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ponga mucha atención. ¿Qué iban haciendo estas personas? Tocando las puertas, pidiendo sus ofrendas, ¿verdad? Y al que no le daba ofrenda, le lanzaban una maldición. Y esa maldición era que le fuera mal en todo, ¿verdad?, lo que ellos hicieran. Esa gente, por miedo a ser alcanzadas, ¿verdad?, a estas maldiciones, le daban todo lo que esas personas necesitaban. Y resulta que la palabra del Señor nos habla bien claro. Por eso, cuando estas personas tocan las puertas pidiendo regalos, ellos quieren un regalo, y si tú no le das un regalo, te maldicen y te dicen toda clase de cosas. Pero ¿qué dice la Biblia? Dios le habló a Abraham. Abraham era un hijo de Dios. ¿Y cuántos son hijos de Dios en este lugar? ¿Cuántos son hijos de Dios en este lugar? Si Dios le dijo a Abraham que era un hijo de Dios, te bendeciré o bendeciré a los que te bendigan, también le dice a todos los hijos de Dios que el que bendiga a un hijo de Dios, Dios va a bendecir a esa persona también. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Dele palmas al Señor con todo el corazón. Bendito sea el nombre precioso de Cristo. Voy a hablarle también acerca de un personaje, mi hermano, llamado Anton LaVey. Anton LaVey es el autor, ¿verdad?, de lo que es la iglesia satánica o la Biblia satánica también. Él fue el que hizo la Biblia satánica y fundó la iglesia satánica. Este Anton LaVey dijo: el 31 de octubre es uno de los días más importantes de los satanistas. Esta persona que fundó la iglesia satánica y también hizo la iglesia o la Biblia satánica, dijo en una de sus palabras que el 31 de octubre es una fecha muy importante para los satanistas. Entonces, hermano, también hay otra mujer llamada Doreen Irving. Doreen Irving, quien fue la más grande de las brujas en el oeste europeo, se convirtió al cristianismo y dijo: si los padres tuvieran alguna idea de lo que realmente es Halloween, ni siquiera mencionarían esta palabra frente a sus hijos. Oiga, si los padres supieran qué es Halloween, ni tan siquiera mencionaran esta palabra delante de sus hijos. O sea, estamos hablando de dos satanistas, Anton LaVey y Doreen Irving. Dos personas, hermano, que conocían los secretos de lo que es el ocultismo, la brujería, la masonería y todo eso. Personas que sabían lo que era Halloween. Las personas, hermano, que no conocen a Dios, celebran Halloween sin temor alguno. Acuérdese cuando nosotros no éramos cristianos, ¿se acuerda? Que entre más de miedo era la película, más nos gustaba. ¿Se acuerda de eso usted? Y cada vez que miraba una película de miedo, usted quería ver otra más de miedo todavía. Y no le daba miedo. ¿Por qué no le daba miedo? Porque usted mismo andaba en el mundo, ¿verdad?, de lo que es todo eso, mi hermano, terror, brujería y todas esas cosas. Entonces, hermano, usted mismo andaba con los demonios y andaba de la mano con los demonios. Cada vez que mira una película, alguien de demonios, de la misma tele saltan, hermano, los demonios. Imagínese, a los hogares, de las mismas televisores salen esos demonios. Viendo, mi hermano, reportajes, estaba viendo cómo estas personas que hacen las películas de terror mandan a contratar santeros, espiritistas, satanistas, que son verdaderamente satanistas. ¿Para qué las contratan? Para que la película tenga un efecto, mi hermano, un poco demoníaco, de tal manera que la gente que está viendo esa película, mi hermano, quede, mi hermano, endemoniada. Mucha gente endemoniada, mi hermano, y les buscan enfermedades que no las encuentran. ¿Y por qué no las encuentran? Porque no son enfermedades, son demonios atormentando esas personas. Y déjeme decirle una cosa, mi hermano. Hay gente que tal vez nos está viendo a través de la televisión y está pensando, bueno, pero yo no veo nada malo en esa celebración de Halloween. Déjeme decirle, mi hermano, que cuando alguien no tiene temor de Dios, cuando alguien no conoce a Dios y hace las cosas, Dios lo perdona porque hay ignorancia en ese corazón. Pero en el día de hoy, mi hermano, usted mismo está viendo este canal, esa televisión. Dios lo ha puesto a través de ese tele y Dios le está diciendo que se aparte de esa festividades, porque eso no le agrada a Dios. ¿Qué tal si Dios decide venir un 31 de octubre a esta tierra, mi hermano, y te encuentra, mi hermano, allí celebrando esa fiesta? Déjeme decirle, si Dios lo llega a encontrar, mi hermano, con una máscara puesta, una máscara de demonio, imagínese que Dios se le ocurriera llegar a la tierra un 31 de octubre. Dice la Biblia que va a llegar como un ladrón en la noche, cuando menos se lo esperen. La gente, mi hermano, celebrando a los demonios. Entonces vemos a través de la palabra de Dios, hermano, que el Señor dice: salid de entre medio de ellos, pueblo mío, y no toquen lo inmundo. Nosotros, hermano, tenemos que salir de todo esto. Éxodo capítulo 12, versículo 13. Lo que yo le estoy leyendo no es un libro cualquiera, es la Biblia, la boca de Dios, la palabra de Dios. Y si hay temor en alguna de las personas que nos estén viendo, se va a dar cuenta que lo que le vengo a decir es la palabra de Dios. Si usted tiene una Biblia, sea católica, sea de cualquier Biblia, lea Éxodo capítulo 12, versículo 13. Mire lo que dice: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Para que me entienda lo que le voy a decir, quiero que lo vuelva a leer una vez más, porque aquí vamos a entrar a lo que es el corazón del mensaje. ¿Qué le parece? Dice: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Oiga, el Señor iba a mandar el destructor, es un ángel, el ángel de la muerte. Este ángel, hermano, la misión era pasar por la tierra de Gosén, donde se encontraban todos los israelitas. Y cuando pasaba, mi hermano, el ángel se detenía en cada puerta y miraba que en las puertas había sangre. ¿Qué clase de sangre? Había el Señor dicho a Moisés que se reunieran las familias. Si era una familia pequeña, que se reunieran dos familias, que mataran un corderito, que lo inmolaran, lo comieran, y esa sangre con hisopos pintaran los linteles de las puertas, o sea, los marcos de las puertas de las casas. Cuando el ángel pasaba, miraba la puerta, y en la puerta miraba en los linteles sangre, decía: ahí hay un hijo de Dios, no puedo hacer nada. Se pasaba, pero miraba una puerta donde no había sangre, se metía. Y al primogénito de esa casa lo destruía, o sea, lo mataba. ¿Por qué lo mataba, mi hermano? Porque no había sangre. La sangre era una señal donde había un hijo de Dios. De la misma manera, Satanás, que el Señor lo reprenda, pasa por todas las casas de esta tierra. Y la señal de Satanás, donde hay un hijo del diablo, y eso lo van a estar viendo a través de la tele, es que en las puertas de las casas cuelgan calaveras, cuelgan zombies, cuelgan brujas, hermano, como estrelladas en la puerta. ¿Ha visto eso usted? Cuelgan, mi hermano, demonios y toda clase de cosas, hermano, que a Dios no le agrada. Y cuando en las puertas, hermano, ponen telaraña y todo eso, simulando de que en esa casa también celebran Halloween, los que no ponen en las puertas de las casas, usted va a ver en los patios de su casa, en los patios de la casa, hermano, ponen criptas, ponen fantasmas, gatos negros y toda clase, ¿verdad?, de cosas, hermano, que están simulando que también en esa casa se celebra Halloween. Ponga mucha atención lo que le voy a decir ahora. Ponga mucha atención. Si el ángel reconocía la sangre y sabía que había un hijo de Dios en ese lugar, no podía tocar esa casa. Satanás se pasea también por las casas, y donde mira mi hermano unas cosas de esas colgadas en las puertas o en las yardas de la casa, Satanás reconoce que dentro de esa casa viven hijos del diablo. ¿Está entendiendo lo que le digo? Porque la señal es la sangre, y la señal del diablo es que ellos celebran todas esas prácticas. Entonces nosotros, los hijos de Dios, ¿cuántos son hijos de Dios en este lugar? ¿Cuántos son hijos de Dios en este lugar? Cuando el diablo pasa por en medio de todas esas casas, pasa por la suya, usted no lo puede ver, pero el diablo sí lo puede ver. Y él sabe que fuera de su casa está cubierto con la sangre del Cordero de Dios. Aleluya. Él puede ver la sangre y él sabe que ahí hay un hijo de Dios. Él reconoce esa sangre. Dele palmas al Señor con todo su corazón. ¿Sabía usted que en las escuelas públicas son los grandes promotores de ese día 31 de octubre? Son los mayores promotores en las escuelas públicas. En el año 1962 sacaron de las escuelas las oraciones que se hacían a Dios. En 1962, en una corte federal de los Estados Unidos, un presidente aprobó quitar las oraciones de las escuelas. Antes, a los alumnos se les enseñaba que antes de entrar a las clases tenían que hacer una oración a Dios. Este país fue fundamentado, mi hermano, en bases cristianas. En el billete de A1 usted va a encontrar un insignio que dice: en Dios confiamos. ¿Por qué dice en Dios confiamos? Porque el presidente de los Estados Unidos era cristiano y mandó a imprimir, mi hermano, ese emblema o esa insignia en el billete de A dólar, dando a entender que este país es fundamentado en bases cristianas. Por eso es que Dios ha bendecido este país. Porque todo lo que usted va a empezar, y si lo empieza poniendo a Dios de primera, Dios le va a bendecir y le va a prosperar y le va a multiplicar y le va a dar bendición, le va a dar victoria, le va a llenar, le va a saturar, le va a dar todo lo necesario para triunfar. Bendito sea el nombre precioso de Cristo. Pues en 1962 se abre una puerta y sacan a Dios por una puerta, y por la otra puerta meten al diablo. Por eso usted mira, mi hermano, que hoy en día en las escuelas hay balaceras. ¿Sabía usted esto? ¿Cuántas balaceras hemos visto por las noticias? De que están jóvenes locos disparando a los profesores, a los alumnos y todo esto. Y le están disparando, mi hermano. ¿Por qué lo hacen? Porque no hay temor de Dios, no hay respeto tan siquiera para los maestros, mucho menos para los alumnos. Y todo esto es porque sacaron a Dios de las escuelas. Hoy en día al niño se le amenaza que si no viene el 31 de octubre a las escuelas, ese día se le va a quitar puntuación, se le va a quitar puntajes, ¿verdad?, al niño. Y tiene que estar el 31 para participar de esa festividad. Nosotros, los hijos de Dios, bueno, en el caso mío, yo no sé usted, a mí ni que me paguen mando el 31 de octubre a mis hijos a la escuela. No porque no confíe en Dios, sí confío en Dios. Pero lo que pasa es que los niños, hermano, no tienen la mentalidad de un adulto. Ellos se sientan y ellos empiezan a ver cómo esta gente, ¿verdad?, están celebrando Halloween. Y ellos quisieran saber tan siquiera por qué los cristianos, o sea, los niños cristianos, no pueden celebrar estas fiestas. Años atrás, 3-4 años atrás, una maestra le dijo a mi hija, oiga, gracias a Dios, que esa maestra conocía un poquito de Dios, porque no hay una persona que exista en el mundo que no sepa de Dios. Y le dijo a mi hija: hija, no vayas a celebrar Halloween. Y le dijo mi hija: ¿por qué, maestra? Y le dijo: porque yo antes celebraba Halloween. Y yo llevé a mi hijo, le dice, a ir a andar pidiendo por allá, por todo lugar. Y alguien le regaló una manzana, rojita la manzana, se miraba bien buena. Cuando llegó mi hijo a la casa, sacó aquella manzana que se miraba rojita y le pegó una gran mordida. Y cuando mordió, había una gran gilet adentro de aquella manzana. Cuando mi hijo muerde aquella manzana, se le partió toda la encía. Una gilet, hermano, tiene un filo terrible. Y aquel niño se estaba hasta convulsionando de la sangre, imagínese. Se estaba muriendo de la sangre. ¿Por qué? Porque los satanistas, sin temor de Dios, a ellos no les importa, hermano. Si ellos lo que quieren hacer es hacer daño, destruir. Acuérdese a qué vino el diablo: a matar, a hurtar y a destruir. No solamente meten esas navajas, sino también alfileres en las manzanas. Usted no lo puede ver, muerde una manzana, se encaja un alfiler y va a ser un dolor terrible, ¿me entiende? No solo eso, también usan dulces, ¿verdad?, en los cuales les echan veneno y todo eso, y para que los niños también se enfermen e incluso hasta se mueran. Entonces, esas escuelas o las escuelas son promotores. Mire, usted va a ver en las escuelas a todos los niños disfrazados. Disfrazados de duendes, disfrazados de vampiros, disfrazados de tanta cosa. ¿Para qué le disfrazan, mi hermano? Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué le parece? Un ejemplo de un vampirito. A un niño se le pone un trajecito de un vampirito y en la cara le pintan sangre, unas ojeras bien grandes y aquella ropita de vampirito. El niño anda por allá diciendo: soy un vampiro, soy un vampiro. Pero no se dan cuenta aquellos niños que esa sangre que le están poniendo dibujada en la boca, hermano, están simulando no que le pegaron en la boca por haberse portado mal ese niño. Niño, te portaste mal, ¡pum!, le pegaron en la boca, ahí tienes sangre. Sino que le pusieron esa sangre en la boca haciendo una iniciación a lo que es el satanismo. ¿Sí me entiende lo que le digo? Lo que está dando a entender ese niño con esa sangre en la boca es que se acaba de comer un corazón humano, se acaba de comer unas vísceras, un hígado, un riñón, unas tripas. Entonces tiene sangre, acaba de chuparle la sangre a otro niño y por eso anda enseñando esa sangre. No es que, como le decía, el niño se portó mal y el papá le pegó, sino que él anda, mi hermano, una iniciación a lo que es el satanismo. Sabía de que el satanismo se mete a través de los niños por muchas formas. También se creó un cereal en el cual, hermano, el 31 de octubre usted vaya a las tiendas, lo puede comprar. Ese cereal viene, mi hermano, con corazones, con riñones, ¿verdad?, con dibujitos de partes de cuerpo humano y tantas cosas para que los niños se lo coman. Y dice: mira, mamá, me estoy comiendo un corazón. Mira, mamá, me estoy comiendo una parte de un cuerpo de una persona. Entonces, hermano, el niño inocentemente se lo está comiendo, pero lo que le está mostrando a través de esos cereales, ¿verdad?, es una iniciación al satanismo. Ya cuando el niño crece, se hace adulto, empieza, mi hermano, en los rituales satánicos y se le hace fácil comerse un corazón, comerse algo, una parte de un cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando fue pequeño se le instruyó para poder ser el futuro satanista en el mundo actual. Entonces, hermano, ¿por qué los cristianos no celebramos Halloween? ¿Por qué los hijos de Dios no participamos de las obras de las tinieblas? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no mandamos a las escuelas? ¿Usted ha mandado a sus hijos a la escuela, hermano, el 31 de octubre? Sí lo ha mandado, yo sé que sí lo ha mandado. Pero ignorantemente, sin darse cuenta, usted lo mandó. Pero hoy en día se nos ha hablado esta palabra, mi hermano. Ahora, si usted lo quiere mandar de aquí para allá, ya está en usted. Pero mi consejo como siervo de Dios es que no lo haga. Al contrario, siéntese con su hijo, háblele a su hijo y dígale: hijo, nosotros somos hijos de Dios y los hijos de Dios no participamos de las tinieblas. Dele palma al Dios de Israel con todo su corazón. Alabado sea el nombre precioso de Cristo. A su nombre, hermano. La palabra trick or treat, truco o regalo, significa hagamos un trato. Si me das algo, no te hago nada. Y si no me das nada, te hago algo. O una travesura. Imagínese, el niño llega trick or treat, tocando la puerta. Y ahí le está diciendo: hagamos un trato. Si tú me das algo, yo no te hago nada. Y si tú no me das nada, yo te hago una travesura. remontémonos a los celtas, a los sacerdotes druidas, cuando ellos iban puerta por puerta tocando, pidiendo ofrendas para Samhain en el festival de otoño. ¿Se recuerda lo que empezamos hablando? Si esas personas no le daban nada a aquellos sacerdotes druidas, ellos lanzaban una maldición. Entonces, al decir ahí trick or treat a los niños, hagamos un trato: si tú me das algo, yo no te hago nada, pero si tú no me das nada, yo te hago una travesura. Lo mismo es, tradúzcalo. Y lo que quiere dar a entender es que si usted no le da, le tira una maldición. Está trayendo todas estas cosas de Gran Bretaña hasta los tiempos de hoy, donde se están celebrando esos niños, hermano, esas tradiciones. Ahora, detrás del niño, ¿quién viene? El papá, ¿verdad? Porque el niño es el angelito de la casa. Ay, mi niñito, pobrecito mi niño. Oiga lo que son los cristianos tan buenos. El niño, ay, el niño quiere celebrar Halloween, pero yo no puedo celebrar Halloween. ¿Por qué no puedes? Es que soy cristiano y no puedo vestir a mi hijo de muerto ni nada de eso. Lo voy a vestir de angelito mejor, para que no se sienta mal. Le voy a poner un traje de marinerito, de bombero o de policía, mi hijo, para que no se sienta mal, ¿verdad? Yo no lo voy a poner con esos trajes. Hermano, ¿sabía usted que existe la magia negra y también existe la magia blanca? Existe el diablo, pero también existe Dios. Existe lo malo, pero también existe lo bueno. Existe el pecado, pero también existe la sangre de Cristo que limpia el pecado. Entonces, hermano, lo malo y lo bueno es lo mismo. Hermano, es el mismo chango revolcado. ¿Sí me entiende? Magia negra, magia blanca, es lo mismo. Lo viste de demonio, lo viste de angelito. ¿Qué estás haciendo? Estás haciendo lo mismo. Aún las iglesias, esto lo van a oír pastores. Lamentablemente, mi hermano, siempre me meto en problemas. En una ocasión me llamó un pastor. Yo pensé que me iba a llamar a alguien del mundo, hermano, para regañarme. Un pastor me llamó para regañarme. Y me dijo: ¿por qué anda diciendo eso? Y dije yo: santo Dios, qué terrible está esto, hermano. Aún en las iglesias, pastores, hermano, ignorantes, perdóneme que le diga esto, o no me perdone si quiere, que al cabo yo no vengo hablando lo que yo quiero, yo vengo hablando la palabra de Dios. Amén. Le dicen a los padres de familia: hermanos, nuestros hijos, ellos quieren celebrar Halloween, y nosotros como padres de familia no lo vamos a hacer que el niño celebre. Mejor comprémosle dulces y aquí nosotros le damos dulces. Mejor comprémosle trajecitos y aquí los vestimos de angelitos a los niños. En vez de que anden allá afuera dando lástima y con esas ropas, mejor lo hacemos nosotros aquí adentro. Pero déjeme decirle una cosa: ¿por qué hacer lo mismo que el mundo hace y el mismo día? Lo único que está haciendo es disfrazando el pecado, mi hermano. Lo único que está haciendo es disfrazando, mi hermano, pero está celebrando lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué, mi hermano, lo está celebrando? ¿Por qué no lo hace otro día? ¿Por qué lo hace el 31 de octubre? No, pero para que el niño no se sienta mal. Véngase conmigo, vamos a leer lo que dice Proverbios, capítulo 22, versículo 6. Dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruye al niño en su camino. Significa enseñarle a su hijo el camino hacia la madurez. Porque él te va a preguntar: papá, ¿por qué nosotros no nos podemos vestir igual que los niños que andan allá afuera? La Biblia dice: instruye al niño en su camino. El camino hacia la madurez. Él va caminando, mi hermano, en el mismo camino que tú caminas. Pero tú ya conoces. Pero el niño no conoce. El niño tiene preguntas. El niño quiere saber por qué los niños cristianos no pueden celebrar Halloween. Es cuando usted se tiene que sentar como padre de familia y sentarse con su hijo y decirle: hijo, nosotros no podemos celebrar Halloween. ¿Por qué, papá? Porque esa es una tradición del mundo que se celebraba a un Dios pagano. Y esas tradiciones exigen, mi hermano, esas clases de cabezas de demonios, esos trajes de demonios, esas cosas, mi hermano, que son para darle honra a Satanás. Pero nosotros, los hijos de Dios, no podemos participar de las obras de las tinieblas. Jesucristo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad nos ha hecho libres. Yo soy libre. Yo puedo hablar con mi hijo con libertad. Puedo decirle que no se puede. Usted como padre también lo puede hacer. Su hijo entiende porque tiene conocimiento del Dios de Israel. La Biblia dice que este camino, cualquiera que camine por este camino, por torpe que sea, no se va a extraviar. Dele palmas al Señor con todo su corazón. Alabado sea el nombre precioso de Cristo. Vamos a ir a otra escritura que se encuentra en Levítico 18:21. Cuando lo tenga, dígame. Dice, Levítico 18:21 dice: y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloch. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloch, no contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Cuando usted manda al niño, ¿verdad?, a celebrar Halloween, lo está ofreciendo a Satanás. Lo está mandando a participar de las cosas de las tinieblas. Y los niños, hermano, ellos van y ellos no saben lo que están haciendo. Y así, mi hermano, ellos van, tocan la puerta de esas personas sin escrúpulos. Personas, hermano, que en ese momento, imagínese, póngale o póngase a pensar. En El Salvador yo fui a una iglesia cristiana que se compró, o sea, un local bien grande como este local. Y abajo del altar, donde usted mira este altar, ese local era muy grande, tan grande, hermano, que no se miraba ni el final. Y cuando yo subí al altar, debajo de la grada había una puerta. Y yo le dije: hermano, ¿qué hay debajo de esta puerta? No, hermano, no de entre. ¿Y por qué? Se va a asustar lo que hay ahí. Y yo le dije: ¿y qué hay ahí? No vaya a entrar. Y bueno, pues le digan a uno: no vaya a entrar. Es como que le digan: pase adelante, hermano, métase, ¿verdad? Como dicen, la curiosidad mató al gato. Y bueno, es que me meto, hermano. Y estando adentro, habían gradas para adentro y era un sótano. Y en ese sótano habían inscripciones, o sea, símbolos demoníacos, satánicos, pues, en pocas palabras, cruz invertida, estrella de cinco picos, toda clase, ¿verdad?, de cosas ahí, y palabras obscenas, que no las puedo repetir. Entonces, hermano, cuando yo vi todo eso y vi aquel cuarto, y vi que era una casa casi, hermano, debajo de ese altar, y esos altares, hermano, abajo del altar, lo usaban los satanistas para hacer sus ritos satánicos. Imagínense, ritos satánicos. ¿Y qué es lo que se meten a hacer debajo de esos lugares, sótanos escondidos? Fíjese, el mayor regalo que le puede dar un satanista a Satanás es entregarle un hijo propio. ¿Sabía usted eso? Las mujeres se embarazan y toman, mi hermano, el tiempo y sacan la cuenta para qué fecha ellos van a dar a luz. Entonces ellas se embarazan para que 2-3 días o una semana antes esa mujer da a luz, y ese niño que dio a luz en esos rituales, en esos sacrificios, los entregan, les quitan la cabeza, les cortan las plantas de los pies, las plantas de las manos, les sacan las tripas y toda cosa, y se comen al niño, imagínese, hermano, vivo. ¿Y por qué lo hacen? Para honrar así a Satanás, y que el Señor lo reprenda en esta tarde, amén. No des tu hijo a Moloch, dice la Biblia. No des tu hijo a Moloch para ser pasado por el fuego. Moloch era un demonio también, hermano, el cual le gustaba que le sacrificaran hijos. Esto no es de ahorita, esto es de años atrás, hermano. Eso es sacrificar. Entonces, a las mujeres, hermano, cuando daban a luz, esa era la ofrenda a Satanás, imagínense. Y uno aquí le dice: ¿cuántos le quieren ofrendar $10 a Dios? Y todos: ay, $10 es mucho lo que están pidiendo. Y esa gente le regala hasta los hijos al diablo, imagínense, hermano. Haciendo un paréntesis, dice que una mujer le fue a hacer un sacrificio a un Dios que ella también servía, y tenía 2 hijos, uno enfermo y el otro sano. El enfermo, hermano, estaba con ese síndrome que le llaman Down, y el niño estaba muy mal, y el otro estaba sanito. Y se fue la mujer a ofrecer su sacrificio. Cuando fue, dice que regresó con el niño con el síndrome de Down. Y le preguntaron, ¿de dónde viene? De ofrecer un sacrificio. ¿Qué ofreciste? Pues ofrecí a mi hijo. Y le dice, ¿pero por qué no ofreciste a este que está enfermito? Y le dice, porque nosotros a nuestro Dios no le ofrecemos lo malo, le ofrecemos lo mejor. Imagínese un demonio ofreciéndole a su hijo, al bueno le ofreció y no le ofreció al malo. Imagínese, porque el diablo no acepta cualquier ofrenda, imagínese. Ahora, ¿dónde están los cristianos, los aleluya, los hijos de Dios? Si el diablo mugroso, que el Señor lo reprenda, pide esas ofrendas, hermano, nosotros tenemos que ofrendar el corazón, ofrendar, mi hermano, nuestra fuerza al Dios de Israel, ofrecer toda nuestra fuerza, nuestra alma, nuestro corazón al que hizo los cielos y la tierra, al que vive y reina para siempre. Bendito sea su nombre, a su nombre, hermano. Dice la Biblia, instruye al niño en su camino. Qué importante es instruir, mi hermano, a nuestros hijos en el camino de Dios, porque cuando ellos crezcan no se van a apartar de eso. Yo sé que hay mucha gente aquí que se pregunta qué significa la calabaza, qué tiene que ver la calabaza en estas fiestas. Pues déjeme decirle que la calabaza tiene que ver mucho. O sea, le voy a contar una historia que saqué acerca de lo que es la calabaza, cómo vino esta tradición. En esta historia yo leí esta leyenda que dice de esta manera: hay un hombre llamado Jack, el tacaño, el cual en una noche de Halloween invitó al diablo a tomar en una cantina. Y el diablo le contestó, acepto, pero si tú pagas las bebidas. Con la condición que tú pagues las bebidas, yo me voy contigo a beber esa cerveza. Y según Jack, el diablo iba a pagar, pero el diablo fue más astuto y le dijo, acepto, si tú pagas. El viejo tacaño le respondió, sí, yo pagaré. Pero buscando no pagar, quiso engañar al diablo y le dijo, tú que eres poderoso para transformarte, quiero que me muestres qué tan poderoso eres tú. Transfórmate en una moneda de 6 pence, o sea, una moneda de 6 peniques. El diablo aceptó. Después de crujir los dientes, ¿verdad?, y de gruñir, dijo, este ya me quiere hacer una treta. Bebieron y bebieron toda la noche y Jack pagó. Luego el diablo se transformó en una moneda para cerrar la otra parte del trato. Al ver Jack la moneda, la tomó del mostrador donde estaba. O sea, cuando el diablo se convirtió en la moneda, quedó en el mostrador. Jack, cuando mira la moneda, la agarra y se la metió en su bolsillo, sabiendo que en aquel bolsillo él traía un crucifijo de plata. Y ese crucifijo de plata no le permitiría volver a transformarse. El diablo le gritaba, déjame salir, déjame salir. Y el viejo Jack le dijo, no te dejo salir si no me prometes que en todo en un año no me vas a molestar ni te acercarás a mi casa. Pasó todo un año y el próximo Halloween el diablo lo estaba esperando en una calle. Y Jack, al verlo, le dice, haré otro trato contigo. Por 10 años no te vuelvas a acercar a mí y en 10 años ven por mi alma. Resulta que a los 8 años muere Jack y el diablo le dice, no es el tiempo, me engañaste de nuevo. Jack estaba en un camino con 2 vías, una era para el cielo y la otra era para el infierno. El diablo no lo aceptaba por haberlo engañado y Dios tampoco por haber hecho trato con Satanás. En el camino Jack lo sorprende un fuerte viento y una neblina enceguecedora. El diablo, compadecido, oiga, tomó un carbón encendido del infierno y se lo aventó a Jack. Él, queriendo comer con hambre raíces, encontró un nabo. Y mi hermano, en ese nabo metió ese carbón encendido y así él pudo alumbrarse en el camino que andaba caminando. O sea, Jack hizo un trato con Satanás de 10 años, que en 10 años le iba a dar su alma, pero que se alejara de él. Jack muere a los 8 años y el diablo dice, bueno, el trato es que a los 10 años yo llegaría por ti y por tu alma, pero como no se cumplieron los 10 años, no puedo quitarte el alma, no puedo hacer eso y me volviste a engañar. y como lo engañó según el diablo, no lo dejó entrar al infierno. Y Dios, por haber hecho trato con el diablo, tampoco lo dejó entrar al cielo. Aquel hombre empezó a caminar en lo que le llaman el limbo. ¿Sí sabe usted? ¿Ha oído mentar el limbo? Y empezó a caminar errante por todo el mundo y andaba con su calabaza o con ese nabo. Hoy en día, hermano, los nabos fueron cambiados por calabazas. Y en donde quiera que usted vaya, en las casas, usted va a encontrar donde celebran Halloween esas calabazas con luces adentro. Y están representando al viejo Jack, el viejo tacaño. Esa es una historia, mi hermano, que se inventaron para poder celebrar, ¿verdad?, todas estas festividades. Entonces, el mundo entero hoy en día está agarrando más fuerza lo que es Halloween. Lo que es el 31 de diciembre y el 24 de diciembre es una festividad a nivel mundial que todo mundo lo celebra. Estados Unidos se pagan millones de dólares, hermano, en publicidad a las compañías de juguetes a nivel mundial para reforzar lo que es esta festividad de lo que es el 24 y 31 de diciembre en comerciales, tanto como flyer, televisión, radio y todo esto, mi hermano, para que los niños se le meta en la mente, se le meta que tienen que comprar un juguete. El padre, como se siente, mi hermano, presionado por el niño, que a cada instante mira que hay que los regalos, ¿qué hace el padre de familia? Va y compra un regalo. Entonces invierte dinero. Las compañías de juguetes saben que los padres tocados por un corazón de padre y ven al niño llorando porque quiere un juguete, él no le va a importar pagar lo que sea para que aquel niño tome ese juguete. Lo mismo están haciendo con Halloween. Halloween, mi hermano, se están pagando millones de dólares. Oiga, qué tremendo. Y usted va a ver, mi hermano, antes de que salga lo que es Halloween, en los bancos, vaya a un banco usted, y va a ver, hermano, aquel lugar con telarañas y tanta cosa. Aún los empleados andan vestidos de ¿cómo se llama?, vampiros y todo eso. Usted cambia un cheque y quien lo atiende es un vampiro. Imagínese qué tremendo. Y cuando usted va a cambiar un cheque, quien lo atiende es una bruja. Y usted, eso se le está haciendo tan normal. ¿Y por qué se le está haciendo normal? Porque preparan la mente de las personas meses atrás, hermano. ¿Para qué? Para que cuando llega, mi hermano, esta festividad, la gente la mira normal. Por eso hay gente que está viendo el programa y a lo mejor dice dentro de su corazón: eso, están locos. ¿Cómo que Halloween va a ser malo? ¿Cómo que Halloween, si esto es para niños? Déjeme decirle que el diablo no anda preocupado por los viejos, anda preocupado por los niños. Los niños son el futuro del mañana. Si en el futuro del mañana hay niños influenciados por Satanás, van a ver satánico y todo eso. Pero si en el futuro hay niños influenciados por el poder de Dios, van a ver evangelistas, pastores, ministros, siervos, hombres ungidos por el poder de Dios. Todo está como prepares a tu niño. Por eso el Señor dice: instrúyelo en el camino. Aleluya, bendito sea su nombre. En California, lo que le contaba al principio, en una calle nosotros nos encontrábamos filmando toda clase, mi hermano, de personas vestidos de demonios, con rostros de Satanás, con toda clase, mi hermano, de demonios o figuras demoníacas. Personas, hermano, caminando entre medio de las calles con esas clases de vestimentos. Y la gente, mi hermano, siempre busca lo más escondido, lo más tenebroso. ¿Para qué? Para identificarse con ello. La gente se identifica con lo que trae dentro del corazón. Hay gente que se disfraza de demonios. ¿Por qué se disfraza de demonio? ¿Por qué? Porque dentro de su corazón hay un demonio que lo invita o lo insta a hacer aquello que lo está haciendo. También hay un barco muy grandísimo llamado el Queen Mary, que ese barco, mi hermano, está completamente, ¿verdad?, transformado como cavernas, con demonios, con muertos, con personas, hermano, con sangre, ensangrentados, personas, hermano, muertas. Y tantas cosas, hermano, que ponen en este barco. ¿Para qué lo ponen? Para así invitar y llamar la atención de las personas. Todo lo que es oculto, todo lo que es tenebroso, a la gente le llama la atención y se identifica con Satanás. Y entre más se identifica, más se acerca a Satanás. Por eso nosotros, los hijos de Dios, tenemos que apartarnos de estas prácticas, hermano. Porque tú no tienes que identificarte con Satanás. Tienes que identificarte con Jesucristo, con el Hijo de Dios, con el Rey de Reyes, con el Hacedor del mundo. Alabado sea el nombre precioso de Cristo. Salid de entre medio de ellos, pueblo mío. Salid de entre medio de ellos. No toquen lo inmundo, dice el Señor. No participes de las obras de las tinieblas. Hay personas que nos están viendo a través de la tele. Usted que me está viendo, que anda participando de estas obras de las tinieblas, a usted le habla el Señor. Cuando usted no había oído este mensaje, usted tenía oportunidad para excusarse, pero ahora ha escuchado la palabra del Señor y el Señor le dice: salid de entre medio de ellos. La palabra de Dios está llegando a tu corazón. No participe de estas festividades. Satanás te quiere llevar a ti con tus hijos al infierno, a quemarse a la llama. Pero Dios te manda palabra en esta tarde y te dice que si tú te acercas a Él, Él te perdona, te limpia, te restaura y te hace una nueva criatura para la gloria de su nombre. No practiques estas cosas. Son tus hijos los que están mandando al infierno. Es tu hogar y tu hogar no tiene que estar en la mano de Satanás, tiene que estar en la mano del Dios de los cielos. Dele palmas al Señor, hermano. Dele gloria al Señor. Alabe la gloria de Dios, porque Dios está en este lugar. Su poder está en este lugar. Su gloria es manifiesta. Si un día usted mira a su niño con una calabaza que sale, tal vez se la regalaron, hermano, no le vaya a maltratar, sino que siéntelo y háblele y dígale qué significa todo esto. A lo mejor puede llegar su niño con una calabacita, ¿verdad? Y usted no sabe, alguien se la regaló, pero como usted nunca le habló a su hijo, él no sabe que eso es malo. Él le llama la atención porque todos los niños lo andan. Pero usted, como hijo de Dios, usted tiene toda la autoridad para sentarse con su niño y hablarle acerca de todas estas cosas. Entonces, como el niño es el angelito, mi hermano, ¿qué no daría uno por tener a sus hijos contentos? ¿Qué no daría usted, mi hermano, por su hijo? Fíjese que si un satanista de esos le llamara un día y le dijera: tengo a tu hijo, pero necesito 3 dedos de tu mano derecha, ¿sería capaz usted de dárselo por su hijo? ¿Verdad que sí? ¿Qué no daría usted por su hijo? Entonces, muchas veces, al ver al niño llorando y todo eso, somos movidos a misericordia, según, y decimos: pobrecito mi hijo, le voy a hacer un regalo, le voy a comprar un trajecito de esos también para que se vaya a pedir. Entonces, todo esto llama, mi hermano, la atención de los niños. Y todo esto, mi hermano, el niño lo va adoptando. Cuando el niño crece, también lo transmite a sus hijos. ¿Sí me entiende? También lo transmite a sus hijos. Y sabía, para terminar, le voy a hablar de un aquerral. ¿Sabe qué es un aquerral mundial? Un aquerral mundial es la reunión de todas las brujas, de todos los sacerdotes satánicos, todos los brujos, los que practican la magia y todo eso, se reúnen una vez al año, mi hermano, en un lugar para así entregar su vida a Satanás, hacer pactos con Satanás, hacer ritos satánicos, y todo esto lo hacen una vez al año. Entonces le llaman los aquerrales mundiales, mayormente, mi hermano, como la reunión de brujas más grande del mundo. Una bruja no es como usted lo pinta, como usted se la han pintado, que mira a la bruja en la escoba. ¿Sí ha visto a la bruja en la escoba volando? Dice: ahí va una bruja. Y sacan una bruja con un gran sombrero negro, con un montón de arrugas, una gran nariz así, y arriba una gran verruga, la quijada larga por ahí, y un dientito colgando por ahí, mi hermano. Y por ahí dicen: esa es una bruja. Aunque usted no lo crea, una bruja, mi hermano, puede ser más bonita que usted, que está sentada ahí. No crea que son mujeres con eso que la pintan, ¿Sabe dónde están estas personas? Son brujos, son participan del satanismo y todo eso, y están en lugares especiales como en el gobierno, como en la policía. Oiga, qué tremendo, en las escuelas, hermano. Maestras brujas dándole clase a nuestros hijos, imagínese. Qué terrible está esto, ¿verdad? Y ese es un aquerral. Un aquerral mundial es la reunión una vez al año. Así como aquí nos hemos reunido, ¿para qué nos hemos reunido acá? Para alabar a Dios. Pues también ellos se reúnen para alabar a Satanás. Y también como nosotros oramos a Dios, ellos oran a Satanás. Esos son los famosos aquerrales mundiales. Reuniones, mi hermano, donde se reúnen. ¿Y para qué cree que se reúnen? Le voy a terminar con algo impactante. Esto le va a servir a pastores que me están viendo. Los satanistas escogen iglesias escogidas entre todos. Ellos van y se meten en las iglesias. Si miran desorden en las iglesias, si miran que no hay temor de Dios en el pastor, si miran que el pastor no enseña la verdad, el satanista se va y dice: no se preocupen por esa iglesia. Esa iglesia no tenemos nada que preocuparnos. ¿Y qué hacemos entonces? Bueno, vamos a otra iglesia. Y empiezan a ir a las iglesias hasta que llegan a una iglesia donde predican en contra del adulterio, en contra del pecado, en contra de la maldad, en contra de todo esto. Y sale corriendo el satanista. ¿Para qué? Para ir a decir: miren, hay una iglesia que está predicando a ese Cristo que nosotros estamos tratando, ¿verdad?, de que todos los cristianos se caigan. Hay una iglesia de esas de poder. Hay que ponerla en la lista. Iglesia, no duerma. Iglesia, cuando sienta el deseo de orar, no se quede ahí en la cama. Si Dios lo está levantando y usted no ora, déjeme decirle que hay satanistas orando para que tu matrimonio se destruya. Hay personas orando para que tus hijos se vayan de la casa. Hay personas orando para que tus hijos, hermano, te maltraten, te hablen mal delante de la gente, que se pierda el temor a Dios. Hay iglesias satánicas orando para que iglesias se destruyan, se dividan, se separen. Y hagan, mi hermano, ¿usted ha visto iglesias cerrarse? ¿Las ha visto, hermano? ¿Por qué cree que se cierran esas iglesias? Hermano, si tienen un Dios de poder, ¿cómo es posible que se cierre una iglesia de esas? Pero porque el pueblo no vela, mi hermano, cuando tiene que estar velando. El pueblo no está orando, mi hermano. Y si usted no está orando, ellos están orando y ayunando para que usted se desanime y ya no busque a Dios. Pero gracias a Dios que hay palabra de Dios, hermano, y el diablo se prepara. Nosotros también nos vamos a preparar en el nombre de Jesús. Dele palmas al Señor y dele gloria. Hay poder en Cristo. Pastor que me está viendo, prepárate. Satanás no está bromeando. Evangelista, ministro que me está viendo, prepárate. El diablo no está bromeando, pero tampoco la iglesia, el poder de Nazareno, está bromeando, porque tenemos un Dios de poder y de autoridad. Dele palmas al Señor, a ese Dios que vive, que reina, que se levantó de entre los muertos, y está mi hermano allá en el cielo orando por nosotros. Aleluya. Dele palmas al Señor y dele gloria, porque Cristo vive para siempre su misericordia. En San Francisco hay 365 iglesias satánicas. Cuando Disney hace una película, la mandan a esas iglesias a que se ore por todas esas alrededor de todas esas 365 iglesias satánicas, y que se hagan conjuros, ritos, oraciones, para que donde quiera que llegue ese video, los niños se enfermen, los niños se vuelvan malcriados, se endemonien y tantas cosas. Así nosotros vamos a orar para que donde quiera que llegue este video, también el poder de Dios sea glorificado.